Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio de asesoría en vivo para el deudor Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues sí, ya estamos en vivo en este momento. Hoy es jueves 13 de julio del año 2017, 9 de la noche con 13 minutos, 9 con 13 tiempo de la capital del país. Esto para que ustedes sepan si están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento pues es una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. A través de Facebook, en el post donde está el audio de este programa, pueden ustedes escribirnos su caso, su problema. Nosotros con mucho gusto les brindaremos asesoría al respecto. Si nos están escuchando a través de Twitter también. Por Facebook también nos pueden mandar inbox. Nos pueden mandar un inbox y nosotros con mucho gusto le daremos lectura. Que sea la página de likes, donde tenemos más de 104 mil seguidores, casi 105 mil. Porque si van a la página de amigos, ahí no los vemos. En Twitter también nos pueden mandar un mensaje directo. Y a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org. Igual, también, ahí está ya mi amigo Maurilio Pérez conectado, productor de estos programas de radio. Muy buenas noches, Maurilio. Ya casi 8 años de programas de radio, 8 años de programas de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya. Les recuerdo que esta noche vamos a tener regalos para todos ustedes. Bueno, regalo para todos ustedes. Les vamos a regalar un ejemplar más de este magnífico libro de finanzas personales, El Pequeño Cerdo Capitalista. Escrito por mi querida amiga Sofía Macías, un libro que ustedes van a encontrar en las principales librerías del país, bastante bueno. Bueno, pues esta noche se los vamos a regalar para que vayan poniendo orden en ese relajito financiero que traen ustedes. Y aparte de todo, este libro viene autografiado y dedicado por su autora, o sea que es una edición bastante especial. Lo vamos a regalar en un rato más, así que estén pendientes. Al ratito les digo la dinámica para que se puedan ganar este libro. A mis amigos en Facebook, porque hemos tenido algunos problemas técnicos con la aplicación que utilizamos para poder transmitir este programa de radio, les informo que si de pronto se quedan sin audio, si de pronto se cierra la transmisión de este programa, se debe a una falla en la aplicación, se crashea, como le dicen técnicamente, y pues se cierra y ya no nos permite transmitir. Entonces esperen un poquito, quizás 30 o 40 segundos, actualicen la página de Facebook y vamos a tener un nuevo post con la continuidad de este audio, ¿no? Vamos a seguir transmitiendo en un post nuevo para recuperar el programa, ¿vale? Bueno, pues ya están llegando los primeros casos. Gracias por compartir con ustedes. Leticia Cardoso nos dice buenas noches, muy buenas noches, Leti. Y vamos a ver cuántos mensajes ya nos empiezan a llegar, miren, de lo que les digo, rápidamente. Y qué bueno, nos da mucho gusto que este programa sea de utilidad para ustedes, que les sirva, que encuentren aquí información que realmente les ayude para que puedan ir resolviendo este problema de sobreendeudamiento. Miren, aquí hay una pregunta, que es muy importante que hagan preguntas, que ustedes no se queden con la duda de nada. Esta pregunta que nos hace Carmen García dice que si podríamos quitarla del buró de crédito. Es una pregunta bastante buena porque la gente se confunde muchas veces en lo que es el buró de crédito, por un lado, y en cómo funcionamos o de qué forma les podemos ayudar, por el otro. ¿Nosotros podemos quitar a Carmen García del buró de crédito? No, nadie la puede quitar. Eso es muy importante que les quede muy claro a todos ustedes. Nadie puede quitarlos del buró de crédito. Por ahí hay muchas páginas en internet, páginas fraudulentas creadas por estafadores, donde ofrecen eliminar sus registros o quitarlos de plano del buró de crédito. Lo borro del buró de crédito por X cantidad de dinero, comúnmente dicen, pero eso es falso, es mentira. Lo que va a pasar es que ustedes pues van a pagar la cantidad que les estén pidiendo estas personas. Les voy a explicar rápidamente cómo funciona. Van a entrar ustedes a una página de internet que se puede llamar eliminaciondelburodecredito.com o tequitodelburodecredito.com o algo por el estilo, ¿no? O buro de crédito verdadero. Se ponen varios nombres. El punto es que ustedes van a entrar a estas páginas que nada tienen que ver con el buro de crédito, aunque en su estructura, en su apariencia, pues sí tenga similitudes con la página del buro de crédito. Ahí, por regla general, van a encontrar ustedes un chat de atención. En la parte de abajo normalmente hay un iconito, y si no, en alguna parte de la pantalla hay un iconito de para ingresar a un chat. Van ustedes a entrar a ese chat y alguien los va a atender. Les va a decir que cuál es su nombre, ustedes van a dar su nombre, les van a decir que sí, que efectivamente tienen problemas en buró de crédito, pero que hay una promoción para quitarlos por, no sé, por ejemplo, 900 pesos. Estos 900 pesos ustedes los tienen que depositar en una tienda de conveniencia, como por ejemplo Oxxo, y a nombre de una persona física, no está a nombre de una empresa. Por regla general, podría estar a nombre de una empresa, eso no hace gran diferencia, pero por regla general es a nombre de una persona física, licenciado o licenciada, fulano de tal. Hacen ustedes su depósito y después ya no van a tener más contacto con esa empresa. Ya los van a bloquear, como normalmente se dice, y ya no van a poder saber más de ellos. Entonces, por favor, no caigan en esos fraudes, en esas estafas. Nadie, repito, voy a ser muy claro, nadie, absolutamente nadie puede quitarlos del buró de crédito, salvo su acreedor directamente. El buró de crédito nada más es una base de datos. En esa base de datos se incluye la información de nuestro comportamiento en cuanto a créditos o servicios se refiere en los pagos. ¿Qué tan bien vamos con nuestros pagos? ¿Qué tan mal vamos con nuestros pagos? Todo eso se va a reflejar en el buró de crédito. Entonces, vamos a suponer, porque no puede suceder, la seguridad en las bases de datos del buró de crédito es muy robusta, no se pueden hackear. Pero vamos a suponer que un superhacker logra eliminar su registro negativo en el buró de crédito. No va a haber ninguna diferencia porque esta información se actualiza por parte del acreedor directamente cada mes. Entonces, el próximo mes, el banco con el que ustedes tienen la deuda los va a volver a reportar y van a volver a aparecer en el buró de crédito en el supuesto caso hipotético de que un superhacker pudiese eliminar su registro negativo. Entonces, mi estimada Carmen García, nosotros no te podemos quitar del buró de crédito. Nadie te puede quitar del buró de crédito. La única forma de mejorar nuestra calificación en el buró de crédito es pagando nuestras deudas. Nada más. No existen recetas mágicas. No hay cantidades que se puedan pagar para eliminar esos registros negativos. Si uno tiene una deuda, la mejor forma de solucionar nuestro historial crediticio es pagándola. Así de fácil y así de sencillo. ¿Cómo se pague? Bueno, ahí está. Ahí está el detalle. Se puede negociar. Si ustedes ya no tienen dinero para poder pagar las deudas de acuerdo a lo pactado originalmente con su acreedor, bueno, pues toda deuda es susceptible a negociación. Se puede negociar, no se desesperen. Pero precisamente es esa desesperación la que hace que existan este tipo de estafadores, porque mucha gente cae. Constantemente llegan con nosotros y nos dicen, es que ¿qué creen? Que yo le pagué a una empresa que me ofrecía quitarme del buró. Pues es que en realidad no son empresas. Son personas que tienen una computadora, acceso a internet, crean una página que parece ser del buró de crédito, ponen un chat ahí y los engañan. Así de fácil y así de sencillo. Entonces, mucho cuidado, Carmen. No te vayas a desesperar. Dice Abraham Herrera Araiza que no se escucha, pero ya nos está escuchando. Después nos pone. Muchas gracias, mi estimado Abraham. Dice Patty Méndez que dejó de pagar su tarjeta de crédito hace 5 meses y un crédito personal, ese lo dejó de pagar hace 2 meses. Que lo orientemos, ¿qué puede hacer? Ya no tiene liquidez económica. Como decía hace un momento, mi estimada Patty, se pueden renegociar las deudas, todas las deudas se pueden renegociar en sus condiciones. Al final del día, todos los acreedores, todos, se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿sí? Sí, pueden llegar a demandar, sí puede llegar a haber embargos, pero digamos que eso es solamente en casos muy extremos, donde no hubo un arreglo, donde no hubo una intención, donde no se llegó a un convenio. Pero si se hacen las cosas bien, Patty, tu problema se puede solucionar de la mejor manera. Entonces, mi estimada Patty Méndez, dinos, ¿a quién le debes? ¿Son tarjetas comerciales con tiendas como Suburbia, Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera, o son bancos, Banamex, Santander, Scotiabank. Es importante saber quién es tu acreedor, cuánto dinero debes. Ya nos dijiste que son tarjetas, el tiempo que llevas sin pagar o que estás por dejar de pagar. Ahora nada más nos falta esa información para poder darte una estrategia que se adecue a tu situación en lo particular. Dice Leticia Cardoso que le conviene pedir un préstamo para saldar deudas de tarjetas de crédito y quedarse con una sola deuda. Es totalera y al corriente. Gracias. Mira, nosotros siempre hemos recomendado que no es conveniente hacer hoyos para tapar hoyos. Rara vez funciona. Muy, muy rara vez funciona. Eso de quedarse con una sola deuda, pues suena práctico, ¿no? En la teoría se oye bien. Tengo 5 o 6 deudas chiquitas. Pues consigo un crédito grande, las liquido todas y ahora solamente tengo una deuda que pagar. Sí, pero es una deuda grandota. ¿Qué es lo que pasa si uno deja de pagar? ¿Dónde está la dinámica del riesgo de demanda? Bueno, uno de los parámetros que influyen en el nivel de riesgo de demanda es el monto adeudado. Entonces, si nosotros tenemos 5 deudas chiquitas, por ejemplo, 5 deudas de 20 mil pesos, y porque no podemos pagar, las dejamos de pagar todas, bueno, nuestro nivel de riesgo de demanda es muy bajo, porque nos tendrían que demandar por cada deuda por separado, ¿sí? Una demanda por una de 20, otra por otra de 20 y así. Pues al acreedor no le convendría realmente demandarnos por esas cantidades, porque quizás invierta lo mismo en abogados, etcétera, que lo que podría recuperar mediante un juicio. Entonces ahí los niveles de riesgo se mantienen muy bajos. ¿Qué pasa si en lugar de eso mejor sacamos una deuda grandota para pagar nuestras deudas chiquitas? Bueno, que si por alguna razón no podemos pagar esa deuda grandota, el acreedor pues solamente nos tendría que demandar por esa deuda grandota. Y ya por 100 mil pesos, pues ya le resulta bastante interesante el demandarnos. Entonces, por eso es que no recomendamos mucho la estrategia de hacerse de una deudota para pagar deuditas. Pero hay excepciones. Si la tasa de interés, Leticia, es muy baja comparada con las tasas de interés que tienes actualmente en tus tarjetas, y si tu capacidad económica es estable, si no tienes problemas en cuanto a tus ingresos, si se mantienen bien, no varían, vaya, entonces podría ser una opción que te hagas de una deudota con una tasa de interés más baja, y si tienes la capacidad de pago, pues podría ser una solución a tu problema, pero toma en cuenta todo esto que te estoy diciendo, ¿sí? Si la tasa de interés pues queda más o menos igual que la que tienes actualmente con tus tarjetas, y si no te encuentras muy estable económicamente, mejor no lo hagas, mejor suspende tus pagos. Yo sé que a veces es difícil, moralmente a muchos de ustedes, pues no les da clic el dejar de pagar. Dicen, ¿cómo le voy a dejar de pagar? Yo siempre fui totalero, siempre pagué muy puntual. Pero desgraciadamente estamos atravesando una etapa pues económica en general, en todo el país, pues bastante adversa. Todo está muy caro, alcanza cada vez para menos. El empleo está escaso, no hay mucho trabajo, si son independientes, si son empresarios, las ventas no son tan buenas como anteriormente. Y entonces es cuando nos enfrentamos a esta situación, ¿sí? A la incertidumbre. Pues la mejor estrategia, mi estimada Leticia, y es lo que hacen las empresas más grandes, es lo que hacen los países incluso, cuando no pueden pagar sus obligaciones con sus acreedores, es suspender sus pagos y buscar una renegociación. Vamos a ver, nos sentamos y platicamos. ¿De qué forma te puedo pagar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué opciones me das? Si no me convienen, bueno, pues ahí siga con la negociación. Entonces, mi estimada Leticia, me gustaría que nos dijeras más o menos cuánto debes para ver qué más podríamos agregar a esta asesoría que te hemos dado. Y si tus tarjetas son comerciales o bancarias también. Dice Jonathan Roque. ¿Qué onda? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Jonathan. Saludos desde Chiapas, aquí escuchando, nos dice como cada jueves. Le mando un saludo a Jonathan y a toda la gente de Chiapas. Por supuesto, bellísimo lugar, bien tranquilo. De esos lugares donde de veras, si uno va a descansar, váyanse a Chiapas. Está padrísimo, muy relajado. Dice Pati Méndez que le debe a Banamex. Un crédito eran 39 mil. Su pago mensual es de 2,450. Y le dieron un préstamo de 45 mil a 3 años. Ok, bueno, ya ahí hablamos de riesgos medios, todavía no son altos, pero ya es un riesgo medio. En este caso, mi estimada Patti, sí te recomiendo que te afilies a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para que podamos representarte legalmente con tus acreedores y que seamos nosotros los que nos encarguemos de las negociaciones, de las llamadas y de todo ese asunto, para que tú tengas tranquilidad y pues más adelante, en cuanto te encuentres estable, pues puedas liquidar tus deudas. Por ejemplo, nosotros como manejamos pues se podría decir que de mayoreo, porque ustedes tienen una sola deuda, ¿no? Y tratar de negociar una deuda solita, pues es complicado. O tienen 5, pero son ustedes nada más. O 10 o 20, no sé cuántas deudas tengan. El punto es el siguiente. Nosotros, pues, representamos a muchísimas personas. Metemos, ¿qué les gusta? Unas 200 negociaciones de Banamex cada mes, por ejemplo. Entonces, bajo esas condiciones, ya los bancos y los distintos acreedores, pues, los manejan descuentos mayores, bajo mejores condiciones. Entonces, por lo menos 2 o 3 veces al año, tenemos promociones muy buenas para que liquiden sus deudas. Ahorita apenas vamos a empezar con las promociones de mitad de año, el próximo, 20 de julio, ¿verdad? 20 de julio comenzamos con las promociones de este año con descuentos magníficos para que liquiden sus deudas. Dice Leticia Cardoso que son bancarias, va al corriente y son 25 mil. Ah, pues lo que te decía, no hay mucho riesgo todavía. Tu nivel de riesgo se encuentra bajo, casi medio, pero todavía es bajo, mi estimada Leticia. Se podría negociar mucho mejor, ¿sí? Buscar descuentos. No sé con qué bancos tengas las deudas, pero se pueden conseguir descuentos de entre un 70 y hasta un 90%, 95% en algunos casos. Depende de la institución financiera, depende de su perfil como cliente. Para que liquides esas deudas, sí, se van a pagar con quita, sí, queda ese registro en el Buró de Crédito. Pero es un registro que no es tan malo, es un registro regular que se elimina al poco tiempo, a los meses o quizás un par de años. Y después de que se haya eliminado ese registro, pues ustedes van a tener acceso nuevamente a líneas de crédito. Entonces digamos que es un bache, el cual se puede librar sin mayor complicación para que ustedes continúen con finanzas sanas después. Y no que se hagan de más deudas y al rato estén arrastrando una deudotota que tampoco van a poder pagar y se complica todo. Lo mejor es tomarlo desde el principio, cuando todavía es bastante manejable. Lo que les he dicho en muchos programas, ¿no? Esto es como una enfermedad. Si ustedes se enferman y van con el doctor luego, pues el doctor va a poder ayudarles mucho mejor, porque a lo mejor su enfermedad se encuentra en etapas muy tempranas, donde con algunos medicamentos y nada muy radical se pueda llegar a curar esa enfermedad. Pero si ustedes esperan, se automedican y la enfermedad se complica cuando lleguen con el doctor, pues a lo mejor ya los van a tener que operar, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo con las finanzas. Si ustedes llegan con nosotros cuando apenas van a dejar de pagar, pues tenemos mucho mejores opciones y posibilidades de ayudarles que cuando ya llegan con deudas gigantescas. Vamos a regalar el libro del pequeño cerdo capitalista en un ratito más a todas las personas que nos están sintonizando, estén al pendiente, porque en un rato más les voy a decir cómo se pueden ganar un ejemplar del pequeño cerdo capitalista, este libro genial que habla de finanzas personales de manera muy práctica, muy sencilla, un lenguaje muy coloquial, con ejemplos muy reales, para que cualquier persona pueda manejar sus finanzas de mejor manera, ¿sí? De la mejor manera. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Ahorita les platico de las cuentas castigadas. Pero antes de irnos a eso, vamos a ver aquí, dice Pati Méndez, que le interesa afiliarse, que cómo le puede hacer, por favor. Ahorita te doy nuestro correo, Pati, se los voy a dar a todos ustedes, para que nos mandes un correíto y uno de nuestros asesores te va a poder ayudar con tu afiliación, Pati Méndez. Ramírez Jesús dice, buenas noches, dejó de pagar en el Banco Banorte y vio que hacemos un acuerdo con el banco para un descuento. ¿Cómo puede hacerle? Nosotros le podemos ayudar, quiere ponerse al corriente, lo podemos asesorar por la atención, gracias, debe 41 mil. Claro que sí, mi estimado Ramírez, te podemos ayudar. Y mucho, bastante, para que liquides tus deudas con un excelente descuento. Marta de Martínez dice, si debo 15 mil pesos y en abril se venció su pagaré, ¿qué riesgo corre de demanda? Está desempleada. Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Niveles de riesgo de demanda. Tipo de acreedor. Aquí el tipo de acreedor es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo deberle a un banco, por ejemplo, que es una institución gigantesca, donde no existen problemas personales, donde no influye el humor del acreedor, porque el acreedor no es una persona, es una institución que se maneja bajo protocolos muy estrictos, ¿no? Entonces, no vamos a enfrentarnos a un mal carácter, a que le caigamos mal, a que tenga algo en contra de nosotros, ¿no? Para un banco nosotros, pues somos un número en la pantalla más y ya. En cambio, cuando se le debe a un individuo, porque le firmamos un pagaré, por ejemplo, pues ahí sí influye el carácter que esta persona tenga, que también le caigamos, entre otras cuestiones. Entonces, mi estimada Marta, ¿qué tan alto es tu riesgo? Pues aquí ya podemos considerar un nivel de riesgo medio alto. Todavía no es muy alto porque no es tanto lo que debes, esa combinación de factores, ¿no? pero sí, ya existe un riesgo medio alto por la deuda que presentas. Habría que ver la fecha de vencimiento del pagaré, también muy importante. Dice J. Antonio Huerta que cómo sabe si está en buró de crédito. Es muy sencillo, mira. Si tú quieres saber si estás en buró de crédito, ingresa a www.burodecredito.com.mx. Vas a llenar un formulario bastante sencillito. Quitas la opción de score. Hay una opción en la página del buró de crédito que viene por default para que nos dé nuestro score, pero esa opción cuesta dinero. Si la quitamos, por ley, ese reporte especial no es gratuito una vez cada 12 meses. Entonces, mi estimado J. Antonio, pues ahí puedes obtener tu reporte de crédito especial y vas a poder ver cómo andas en el buró de crédito. Bastante, bastante fácil, ¿no? A ver, dice Jorge Cerritos Cervantes. Sacó un crédito en un banco FAMSA por 7,000. Su deuda se fue a 9,800 de una quincena. Y da sus abonos de 500 y su saldo aparece de 9,300. Hasta ahí está bien, pero en otra quincena su saldo es de 9,740 y paga 580 y su saldo va subiendo y subiendo. Bueno, habría que ver, mi estimado Jorge Cerritos, cuál es la tasa de interés que te están cobrando. ¿Por qué sube de esta forma? Si tú estás pagando. Si estás pagando completo, por supuesto, ¿no? Si tú estás pagando los pagos pactados de manera puntual y completos, no tendrían por qué cobrarte algo adicional. Entonces, checa tu contrato, verifica la tasa de interés, ve si esa tasa de interés corresponde a lo que te están cobrando. Y si no, presenta tu reclamación ante la Condusef para que te ajusten eso y te regresen tu lana. Carla Liliana dice, saludos cordiales. Saludos, mi estimada Carla Liliana. Les recuerdo que no tenemos video porque este es un programa de radio. No hay video por esa razón. Dice, a ver, esa pregunta está buena, ¿eh? Dice Abraham Herrera que si podemos explicar lo de las cuentas castigadas que no entran en las promociones. ¿Qué es una cuenta castigada? Pues como su nombre lo indica, es una cuenta que el banco o el acreedor castiga. El castigo es que simplemente no va a haber un descuento en esa cuenta ni ningún tipo de negociación por algún tiempo. ¿Por qué? Puede ser porque hicimos muchas promesas de pago, ¿sí? Les llaman por teléfono, por ejemplo, cuando ustedes ya no están pagando y les dicen, no, pues deme una fecha en la que nos va a pagar. Y ustedes dicen, no, pues la próxima semana, y no pagan. Les vuelven a llamar y ustedes hacen otra promesa y les vuelven a llamar y hacen otra promesa y no la cumplen. Bueno, pues todas esas promesas incumplidas, el acreedor las va tomando en cuenta y podría ser que por esos incumplimientos les castiguen su cuenta. Digan, no, pues esta persona nada más está jugando con nosotros, nos ha ofrecido pagarnos en determinadas fechas y no lo ha hecho, castígale la cuenta, no vamos a negociar nada con esa persona durante 3 meses, 6 meses, 1 año, depende de distintos factores, depende de la institución y hasta depende del tipo de cuenta. Eso básicamente es una cuenta castigada, una cuenta con la cual no va a haber ningún tipo de negociación por el momento, más adelante les quitan el castigo siempre, pero de momento no va a haber ningún tipo de acuerdo o convenio hasta que se levante ese castigo, que se puede dar, por ejemplo, por esta situación de muchas promesas de pago que no se cumplieron. También se podría dar, por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta de crédito y antes de pagar, digamos unos 2 o 3 meses antes de pagar, se pusieron a comprar y a comprar y a comprar hasta que se acabaron la línea de crédito y luego la dejaron de pagar, el banco puede presumir que actuaron de manera dolosa y también podría castigar la cuenta por eso. Esto no tiene ningún tipo de problema legal, no quiere decir que los vayan a demandar más rápido ni mucho menos. Simplemente la cuenta castigada es que no van a negociar nada. Dice Jorge Cerritos que no le dieron contrato. No, mi estimado Jorge, y esto va para todos. Todos los créditos, absolutamente todos, están respaldados por un contrato. Mañosamente, muchas veces los acreedores, pues no les dan contrato. Y ustedes dicen, ah, bueno, pues no me dieron contrato. Aunque no lo firmen, estos contratos se activan por adhesión. Esto quiere decir que ustedes realizan una acción donde están aceptando los términos y condiciones del contrato que no les dieron. Esta acción normalmente es la disposición de la línea de crédito. En cuanto ustedes comienzan a usar ese dinero, ante la ley, ustedes ya aceptaron todos los términos y condiciones expuestas en el contrato que jamás leyeron. Esto es bien delicado, mi estimado Jorge. ¿Cómo es que aceptas un crédito sin haber leído el contrato? Tasas de interés, penalizaciones, multas, costo anual total, todo eso viene en el contrato. Entonces, literalmente te dieron un crédito sin que tú sepas bajo qué condiciones lo ibas a pagar. Entonces, a lo mejor FAMSA está en lo correcto y te está cobrando todo eso porque tú aceptaste. Hay que checar ese contrato. Tienes que ir a FAMSA, solicitar una copia del contrato, léelo con calma, checa la tasa de interés y ve si cuadra. Si no cuadra, puedes acudir ante la Condusef para que, pues, se ajusten esos pagos y te reembolsen el dinero que te han cobrado de más. Pero sí, importantísimo, por favor, para todos, porque luego es fácil. Dice, ah, bueno, pues ni contrato me dieron, ¿no? No pasa nada. No, sí pasa. En cuanto ustedes aceptan el dinero, automáticamente por adhesión estamos aceptando todos los términos y las condiciones que existen en ese contrato que no nos dieron y que no leímos y que no nos interesó. Lo único que importa, lo único que vale legalmente es lo estipulado en ese contrato. Entonces, cuando ustedes vayan a solicitar un crédito, el ejecutivo, el promotor, el asesor siempre les va a hablar maravillas. Soliciten la copia del contrato. Dile, muy bien, me parece perfecto todo lo que me estás diciendo. Facilítame la copia del contrato, por favor, para leerla con calma. Y si todo lo que me dices viene ahí estipulado en el contrato, pues adelante, ¿no? Aceptamos el crédito si les conviene. Y si no, pues no. Porque muchas veces también el promotor nos dice una cosa y en el contrato dice otra. Ah, caray, ¿cómo? A ver, aquí usted me está diciendo esto y aquí dice otra cosa. Y el promotor les va a decir, no, pero eso no se preocupe, mire, eso no pasa. No. Lo que pasa es lo que está plasmado con tinta en el papel. Todo lo demás que les digan después no vale nada. O que les hayan dicho antes tampoco sirve de nada. No tienes nada que agradecer, mi estimado Jorge. Ve por ese contrato, por favor. Aún sin firmar ese contrato, aún sin firmarlo. Porque tú estás aceptando, legalmente tú estás aceptando los términos y las condiciones. No se requiere la firma ya, desde hace muchos años, ya no se requiere la firma para la aceptación de muchos contratos, sobre todo de contratos bancarios, por el asunto de la adhesión, ¿sí? Que es una acción, simplemente uno acepta los términos y las condiciones al momento, porque ya los medios electrónicos eliminaron mucho. Por ejemplo, nosotros, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, nuestros contratos tienen ese esquema de adhesión, para que la gente de Monterrey, de Yucatán, de Chihuahua, etcétera, no se tenga que venir hasta acá a firmar nada, sino que simplemente se les manda su contrato y al momento de hacer su depósito por nuestros servicios están aceptando los términos y las condiciones de nuestro contrato. Pero la gran diferencia es que nosotros siempre les mandamos el contrato antes de que ustedes acepten nada. Es más, ustedes pueden descargar una copia de nuestro contrato desde nuestro sitio web y leerlo con total calma. Porque nuestros servicios son muy transparentes, porque somos una asociación civil de ayuda. Pero los bancos, pues son bancos, ¿no? O las tiendas, pues son tiendas. Y el objetivo de ellos es hacer dinero de ustedes. Entonces, en el momento que ustedes aceptan ese dinero, esa línea de crédito y la comienzan a usar, en ese instante estamos aceptando los términos y las condiciones estipuladas en el contrato. A partir de ahí. Pues mucho cuidado, por favor. Gracias por los saludos. Dice, ay, que si vamos a regalar libro, sí, vamos a regalar libro, no se preocupen, ahorita les vamos a regalar libro. Moni Avi dice, ¿qué es una cuenta de beneficencia pública donde dicen que tiene un saldo deudor? Bueno, pues se puede tratar de muchas cosas. ¿Quién te está diciendo eso, Moni? ¿Quién te lo está diciendo? Mira, para que cualquiera de ustedes, y esto es muy importante, porque al Buró de Crédito lo vemos como algo negativo, como los malos del cuento. Pero no es así, ¿sí? No es así. El Buró de Crédito puede ser una herramienta formidable para todos nosotros si lo sabemos utilizar. Entonces, muchas veces nos van a decir que tenemos deudas donde nosotros jamás hemos obtenido un crédito. Esto se puede deber por muchas razones. Por ejemplo, que exista un homónimo, o sea, una persona que se llama igual que nosotros, y que por esta situación, en alguna base de datos haya habido una confusión, y le pongan los créditos de esa persona a nosotros en nuestro historial crediticio. Entonces, es bien importante por ese lado. Luego, también puede ser una suplantación de identidad, que alguien haya obtenido nuestros datos y con esos datos se haya hecho de líneas de crédito y que nos las estén cobrando a nosotros y aparezcan estos registros en el Buró de Crédito. Por eso es que es tan importante que ustedes obtengan su reporte en el Buró de Crédito. Sáquenlo un par de veces al año, ¿sí? Una vez va a ser gratis, no les va a costar nada. La segunda, pues es muy barato, realmente no es caro obtener su reporte de crédito especial. Saquen su reporte de crédito especial y ahí van a poder ustedes saber, como en el caso de Moni, que le dicen que tiene ahí un reporte de una cuenta de beneficencia, con Banorte nos está diciendo, bueno, pues ahí en el Buró de Crédito tiene que aparecer. Y si nosotros jamás hemos obtenido esa línea de crédito, lo que tenemos que hacer es presentar una reclamación, primeramente ante el Buró de Crédito. el Buró de Crédito por ley está obligado a contactar al acreedor y decirle, a ver, la señorita Moni Avi nos está diciendo que ella nunca ha obtenido esta línea de crédito con Banorte de una cuenta de beneficencia. ¿Qué pasó ahí? Y Banorte tiene que demostrar plenamente que sí, que realmente la cuenta es de ella. Si no lo hace, se tendría que eliminar ese registro. Y en el Inter va a aparecer ahí en el reporte un comentario donde nosotros presentamos esa reclamación para que los demás acreedores vean que pues, realmente pues esa línea de crédito no es nuestra, ¿no? Ya si nos quieren dar el crédito o no, depende de cada acreedor. Dice Graciela Villamil, ¿es verdad que si pagas una tarjeta de crédito con una quita, el banco te castiga con una observación en Buró de Crédito, aunque ya hayas pagado? Sí. No es un castigo, es una observación para que los demás acreedores se enteren. ¿Por qué? Una persona que paga una cuenta con quita, pues es una persona que obviamente no anda muy bien de dinero. Entonces, eso tiene que saberlo, pues lo tienen que saber los demás acreedores para saber si le prestan o no dinero o dinero le pueden prestar a esta persona. Esto es en beneficio, mi estimada Graciela, principalmente del cliente, porque así evitamos que se sobreendeude. Sí, que vaya a sacar nuevas líneas de crédito cuando su economía no está tan bien. Pero es una calificación regular que se elimina después de un tiempo y ya podrás tener acceso a líneas de crédito convencionales más adelante, ¿no? Dice Alma Cueva, que si recordamos el martes nos comentó de reactivar su contrato que dejó de pagar en mensualidades por problemas de salud. Hace un par de horas le llegó un mail de Bancomer que vendió su deuda, aparte de ver con área de negociaciones reactivación un nuevo contrato para seguimiento de 3 deudas que se quedó con de 7. ¿Qué procede? ¿Qué se hace con el nuevo acreedor? No te preocupes, mi estimada Alma, automáticamente, porque esto es bastante común que ocurra, automáticamente nuestros contratos se ajustan a estas nuevas condiciones y ahora la protección y representación legal sería con el adquiriente, ya no con Bancomer, sino con la empresa que compró tu cuenta con tu acreedor anterior. Entonces no pasa nada, es un trámite normal que ocurre muchas veces porque pues muchas veces ustedes pues andan mal económicamente, se tardan pues más tiempo de lo esperado en liquidar sus deudas. Digo, nosotros no tenemos ningún problema, siempre les vamos a ayudar. Pero el acreedor pues a veces vende la cuenta. Dice, pues no me ha pagado, pues la vendo. Pero no pasa nada, nosotros continuamos con la representación, pero ahora con el nuevo acreedor. Por cierto que vamos a tener promociones, mi estimada Alma, para que reactives tu contrato. Al momento de que lo vayas a reactivar, le dices a la persona que te atienda, a nuestro asesor, que en el programa de radio escuchaste que íbamos a tener promociones con descuento para las reactivaciones de estos contratos. ¿Por qué? Ahorita se viene una etapa económica difícil para muchos de ustedes. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Operamos únicamente con las cuotas de recuperación que ustedes aportan, que son muy, muy bajas. Pero precisamente pues comprendiendo esta situación que están atravesando, que hay que comprar uniformes y libros y reinscripciones y todo eso, es un mes bien complicado para muchos de ustedes. Nosotros manejamos descuentos durante estos meses para reactivaciones de contrato. Algunas personas que representamos legalmente pues andan muy mal económicamente y pues dejan de pagar sus cuotas. No pasa nada, nosotros no los penalizamos ni nada por el estilo. Pero sí nos interesa mucho que sigan con nosotros para que tengan esa protección. Porque ahorita nada más fue una venta de cuenta, pero puede haber una demanda por ahí y eso complicaría muchísimo las cosas. Entonces, que ustedes sigan con nuestra protección nos interesa bastante y por eso precisamente pensando en esto, pues los apoyamos de esa forma, ¿no? Con un descuento. Entonces, Alma, por favor, cuando te pongas en contacto con nosotros para la reactivación, le dices que tú escuchaste en este programa que teníamos promociones para reactivaciones de contrato para que te apliquen un descuento, ¿sale? Dice Sandy Bell que hace más de 3 años sacó un préstamo en Electra y estuvo pagando muy bien, pero por falta de trabajo se atrasó. Y 2 chicos de ahí, uno era vendedor y el otro de cobranza, le sugirieron sacar una cuenta de un hermano, amigo o amiga, y sacó otro préstamo. Ay, bueno, a nombre de su hija, confió tontamente en ellos y se fue dejando a su hija sola con ellos porque tuvo que ir a trabajar y no depositaron y ahora le cobran esa deuda. Lo peor de todo es rara vez le han hablado de Electra para cobrarle, liquidó la deuda de su hija. Y cuando al año le empezaron a cobrar, fue a buscar a las personas, escuchando a varias que les hicieron lo mismo. Y estaba el gerente vendedores y los de cobranza todos coludidos. Híjoles, ¿qué? Puras tranzas, Dios mío. Pero bueno, desde hace tiempo no la van a buscar solo porque aparece en sus datos. Pues habría que checar, mi estimada Sandy, cuánto dinero quedaste a deber. Electra es un poquito más agresivo en cuanto a demandas se refiere, pero se puede llegar a convenio con ellos también. Me gustaría saber cuánto le quedaste a deber a Electra para poder negociar esa deuda y que la liquides. Y qué lástima que te hayan engañado de esa forma. Por favor, no confíen más, ¿no? Si ustedes tienen deudas, antes de que se endeuden, mejor acérquense a nosotros. Y ya nosotros les diremos cuál es la mejor opción. Si realmente les conviene obtener una nueva línea de crédito, pues vemos qué opciones existen. Si no, pues existen las reestructuraciones, existen las quitas, existen distintos métodos para que ustedes puedan liquidar sus deudas. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, Sandy. ¿Cuánto dinero les quedaste de ver? Dice mi amigo Maurilio que el contrato de defensa del deudor no tiene letras chiquitas. No. Al contrario de cualquier contrato que ustedes hayan firmado alguna vez, que tienen unas letras que parecen patitas de hormigas y diminuta, que yo de plano ya pues no puedo ni leer si no traigo mis lentes puestos. Nuestro contrato tiene unas letras de tamaño convencional, de muy buen tamaño, donde ustedes van a poder leer todos los términos y las condiciones, y a qué nos estamos obligando nosotros al representarlos, a todo eso. Entonces, pues es importante que ustedes tengan toda la información de nuestros servicios de una manera transparente, que es algo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo. Dice Alma Cueva que le debía Bancomer más de 300,000 y hasta mayo le ofrecían quita de 40,000. ¿Será lo mismo con el nuevo acreedor? Pues a lo mejor hasta menos, ¿eh? Depende quién la haya comprado. Hay que checar quién compró la cuenta, mi estimada Alma. Y de ahí partimos, ¿no? Dice Alma que renueva contrato, checa y menciona al asesor promociones y descuentos. Gracias. Al acreedor nuevo le contesta el mail. No, ahorita no les contestes nada. Espérate tantito. Primero, que te podamos representar nuevamente. Eso es bien importante. Para eso estamos, para asesorarte. Entonces, primero recupera tu afiliación con nosotros. Y ya viendo tus correos que te hayan llegado y todo, ya te diremos que sigue. ¿Sí? No vayas a contestar ahorita, no pasa nada. Tú tranquila. Dice Sandy Bell que pidió 5,000 y solo eran como 3,000. Cuando le hablaron le dijeron que ya debía 30,000. Su hija quiso volver a sacar un préstamo y se lo negaron porque es su hija y ella liquidó sin problemas. Pues qué mal que se lo hayan negado porque es tu hija. Pues hay muchas otras opciones, ¿eh? O sea, no vaya nada más al primero que les ofrezca un crédito. El sistema financiero es muy amplio. Vayan a otras opciones, chequen qué les conviene, dónde pueden conseguir mejores condiciones para que puedan obtener una línea de crédito, tasas de interés, costo anual total, penalizaciones, si pueden adelantar pagos, si no pueden. Es importante que ustedes comparen. Hagan de cuenta que van a comprar al súper, ¿sí? Y van a comprar un desodorante. Se van a parar enfrente del mostrador de desodorantes y van a ver una cantidad importante de opciones y ustedes van a elegir la que más les convenga por precio, por calidad, por el olor, por lo que ustedes gusten y manden. Lo mismo pasa en el sistema financiero. Si ustedes van a sacar una línea de crédito, pues comparen tasas de interés, comparen los costos, las comisiones, las multas, y al final van a poder obtener la línea de crédito que mejor les convenga. No se vayan con el que está más cerquita o con el que les tocó la puerta para ofrecerles el crédito. Porque normalmente, cuando el crédito se los abaratan, entre comillas, tanto para ofrecérselos, es porque es muy caro en realidad. Y terminan pagando cantidades formidables. Por 3,000 pesos que les dieron, les cobran 30,000. No, pues eso no conviene bajo ninguna circunstancia. Entonces, mi estimada Sandy, si tu hija ya pagó, pues está perfecto. ¿Cuánto quedaste de ver tú? Para pues poder ayudarte un poquito más, ¿no? Dice, ay, ya me movieron aquí todo el asunto. Ah, muy bien, muy bien. Alma Cueva dice, Tierras del Silencio, nuevo acreedor, sesión de derechos ante notario. Tierras del Silencio, fíjate que ese no lo conozco, ¿eh? Es que de estas empresas, últimamente han salido muchísimas nuevas. Sendere, Secorce, etcétera, etcétera. Tierras del Silencio, no lo conozco. Mira, si vemos lo de tu contrato, hay que revisar tu historial crediticio para ver en qué condiciones se realizó esa venta, si ya aparece la cuenta como vendida ante el Buró de Crédito. Y ya de ahí vemos, ¿no? ¿Qué descuento se puede obtener con tu nuevo acreedor? Dice Luis Ruiz que ¿cómo puede hacer? Sacó un crédito en CrediExpress y no le quieren dar su contrato. Habría que ver si esos, porque lo mismo pasa con estas instituciones, o entre comillas, instituciones, estas empresas chiquitas que ofrecen créditos, no sé, ya casi todos tenemos Facebook, y muchas veces en lo que estamos en el muro de Facebook, de pronto aparece ahí un post que dice, crédito inmediato, trámites muy fáciles, bla, bla, bla. Pues son empresas que casi nadie regula, que existe ahí una laguna legal, no están reguladas por Condusef, medio las regula la Profeco. Entonces, cuando ustedes obtienen una línea de crédito con ellos, pues no les dan contrato. Entonces, ¿a quién acudir? Lo primero, mi estimado Luis, sería verificar si esta empresa que te otorgó el crédito, estos señores de Credit Express, los regula la Condusef. Si los regula la Condusef, debes presentar una reclamación ante la Condusef porque no te están dando tu contrato que respalda esa línea de crédito y es tu derecho primordial como cliente que te den tu contrato. Eso es básico. Si no lo está regulando la Condusef, entonces hay que acudir ante la Profeco. Ahí se complica un poco más, porque la Profeco a veces le echa la pelotita a la Condusef, pero evidentemente no son ellos. Tú les vas a decir que ya fuiste a la Condusef y que te dijeron que ellos no los regulan, y al tratarse de un prestador de servicios, aunque hayan sido financieros, pues le tocaría a la Profeco el ayudarte en ese caso, para presionarlos para que te den tu contrato. Porque lo mismo pasa con un prestador de servicios. A nosotros, por ejemplo, pues no somos una institución financiera, somos un prestador de servicios legales. Aunque seamos una asociación civil, pues al final del día estamos obligados y regulados por la Profeco. Entonces, si nosotros incumpliésemos con algo de lo ofrecido, pues la Profeco nos podría sancionar. Que aquí les voy a pasar un dato. En 9 años casi que llevamos trabajando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, donde hemos ayudado a más de 40,000 personas a liquidar sus deudas, en 9 años... no tenemos una sola queja en la Profeco, ni una. Menos en la Condusef, porque la Condusef no nos regula. Pero la Profeco sí, y ahí no tenemos ni una sola. Para que vean el servicio que damos aquí. Entonces, mi estimado Luis, pues sería eso. Tienes que exigir tu contrato a través de alguna de estas dos instituciones, ya sea Condusef, si es que los regula, o la Profeco. Dice Nay Ibáñez, que no sabe si le podemos ayudar, es que tiene una deuda con Provident de casi 5,000 pesos. Y el problema es que no ha estado dando sus pagos completos. El señor que la va a cobrar le dice que la va a mandar al despacho de cobranza cada vez que no da el pago completo y se pone bien grosero. Bueno, ahí podrías tú presentar tu reclamación. Recordemos que ya la mala cobranza es un delito como tal. Entonces tú puedes presentar tu reclamación ante la Condusef, porque a Provident lo regula la Condusef. Por esta mala cobranza, pero también si tú quieres puedes presentar tu denuncia ante el Ministerio Público por esta situación que te está afectando a nivel emocional y hasta quizás de salud por parte del cobrador para que lo sancionen. En cuanto a los pagos que estás haciendo, literalmente estás tirando tu dinero a la basura porque estás cubriendo puros intereses. Cuando ustedes no pagan completo, ¿sí? Si su mensualidad es de 500 pesos y ustedes dan 450, esos 450 se van a cubrir puros intereses porque no pudieron pagar completa la mensualidad. Entonces, mi consejo, si ya no pueden pagar la mensualidad, pues mejor suspendan sus pagos. Y ese dinero que iban a pagar incompleto, esos 450 del ejemplo por que les comentaba yo ahorita, del ejemplo por ejemplo, mejor ahórrenlos y en algún punto se va a poder negociar con su acreedor. Pero no tiene ningún sentido que estén tirando literalmente su dinero cada mes medio abonando, porque jamás van a ver que la deuda baje. Literalmente están comprando, y no por completo tranquilidad, entre comillas, para que no les estén llamando los cobradores. Pero la deuda va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y al rato no van a poder pagar y les van a llamar de todas formas y va a ser una deudototota. Entonces mejor antes de que eso suceda, suspendan sus pagos, vayan ahorrando y en algún punto se podrá llegar a un acuerdo para liquidar esa deuda sin que les salga tan cara. Sí va a haber cobranza y todo lo demás, pero todo eso se puede manejar. Si ustedes se mantienen en contacto con nosotros constante, van a aprender mucho. Van a saber cómo manejar a los cobradores, qué puede pasar, qué no puede pasar. Y ya con eso ustedes van a tener tranquilidad. La información es lo que les va a dar tranquilidad. Bueno, ya se va a acabar este programa. Rápido, vamos a regalar el libro del pequeño cerdo capitalista que tenemos esta noche, autografiado y dedicado por su autora. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla. La primera respuesta correcta al correo contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, se va a llevar completamente gratis este fantástico libro de finanzas personales del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. La pregunta es muy sencilla. ¿Sí? ¿Esa? Órale. ¿Cómo se llama este programa de radio? ¿Cómo se llama este programa de radio? Siempre se los digo al principio y al final de los programas. Esto va para nuestros queridos radioescuchas que ya llevan rato sintonizándonos, que dicen, yo ya sé cómo se llama. El primero que nos responda correctamente cómo se llama este programa de radio, al correo contacto www.dddmx.org de organización. Se va a llevar, ya están llegando los correos, se va a llevar su ejemplar, su libro autografiado y dedicado por Sofía Macías. Nuestros datos de contacto. Teléfono 0155 para nuestros amigos del interior de la República Mexicana. 0155-5594-5453. Ese es otro. 5594-5514. Y finalmente el 5594-5491. 5594-5491. Ya tenemos ganador. Esta noche fue ganador. Estos dos últimos libros han sido ganadoras. Y hoy fue ganador. Felicidades. Rapidísimo que llegaron las respuestas y ya llegó la respuesta correcta. Correo contacto arroba dddmx.org para que nos manden un correo si así gustan. De todas formas, nuestros datos de contacto completitos los encuentran en nuestro muro de Facebook. Ahí está el botón azul que dice contactarnos. Y si no, en nuestro sitio web www.defensadeldeudor.org. Les recuerdo que todos nuestros servicios por medios electrónicos están certificados por la Asociación Mexicana del Internet y contamos por séptimo año consecutivo con su sello de confianza. Para que vean también todo lo bien que trabajamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Bueno, pues ya nos vamos. Dice Lupita Rocha que cómo se puede afiliar. Mándanos correo, Lupita, contacto arroba dddmx.org. De todas formas, nuestros datos de contacto, Lupita, si te metes a nuestro muro de Facebook, tenemos un botón que dice contactarnos, aquí en el muro donde estás escuchando este programa. Te metes ahí y ahí vienen todas nuestras direcciones, más teléfonos, más correos, más información para que se puedan poner en contacto con nosotros. ¿Sale y vale? Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les deseo lo mejor. Pasen un excelente fin de semana. Dice, rápido, Perla, porque no me gusta dejar a nadie con la duda. Dice Perla Cristerna, que quiso saber si la podemos quitar del buró de crédito haciendo un convenio o cómo le hace para que la quiten del buró, ya que no le dan ningún crédito. Bueno, es que si tienes una deuda, la única forma en que se elimine el registro negativo, no te van a quitar del buró de crédito. Se va a eliminar el registro negativo porque no has pagado puntualmente, pues es pagando esa deuda. Tú le pagas a tu acreedor y el acreedor actualiza la información y en lugar de tener un tache vas a tener una palomita y vas a tener acceso nuevamente a los créditos. Pero si no pagas, no hay forma, no hay convenios, no hay arreglos, no hay nada que elimine tu registro negativo si no pagas. Así de fácil. Bueno, pues ahora sí ya nos vamos. Descansen, pasen excelente fin de semana y por aquí nos escuchamos el próximo lunes. Lunes de programa totalmente en vivo de 3 a 4 de la tarde en horario vespertino. A mi productor, Maurilio, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.